Records presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Por quién un premio molesto? El timbre. No puede ser el gran premio. Yo nunca he ganado nada en mi vida. Pues ahora ha ganado. ¿Qué suerte tiene usted? Aquí tiene el gran premio. Oh, qué afortunado soy. Cielos, me pregunto, ¿qué será? Es un pato gordito, un pato vivo genuino. ¿Un pato? ¡Sí! ¡Un pato! Sí, cielos, justo lo que siempre he querido, eso supongo. No está mal esta pocilga, si te deshicieras de un poco de basura. ¡Esta monstruosidad se tiene que ir! ¡Oye, no, deja eso! ¡Esto se va! ¡Te digo que dejes eso! ¡Ya basta! ¡Esta chatarra se va! ¡Oye, un momento! ¡No hagas eso! ¡Esto se tiene que ir! ¡Te digo que ya basta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Está bien si quieres arruinar la decoración! Y ahora un momento, pato descarado. Sal y vete al gallinero, a donde debes estar. ¡Gallinero! ¡No dormiré en ningún gallinero! ¡Soy un pato! ¿Tienes un patonero? Sí, tengo. ¿Sí tienes? Sí. ¡Ah! ¿Pero es un coupé convertible? ¡Porque yo soy un pato convertible! ¿Ves, gordito? ¡No! ¡Ya déjate de tonterías, papapato loco! ¡Sal de mi casa y quédate afuera! ¡Fuera! Tendré que usar mi rutina de Jekyll y Hyde con este sujeto. ¿Sí? Lamento que me hayas hecho eso. La gente no debería empujarme. No es bueno para mí. No me lo digas. ¿Y por qué no? Porque tengo una personalidad dividida. Por eso no. Soy dos personas en una. Soy un esquizofrénico. Cuando la gente es buena conmigo, soy dulce, gentil y amable. Hola, bebé. Linda y tiernita bolita de grasa. No. Espera. Oye. ¡Pero cuando alguien intenta abusar de mí, cuidado! ¡Me convierto en un horrible monstruo! ¿Te das cuenta, amigo? Entiendo. Sí, claro que sí. Y seré muy tierno, amable y gentil contigo. Eso es, ese señor pato. ¿Está usted cómodo? Ahora iré a traerle algo de comer. Ahora vuelvo. Está bien, amigo, pero que sea rápido. Voy a llamar a las autoridades, porque este pato es peligroso. ¿Operadora? Hola, operadora. Comuníquenme con las autoridades. Sí, señor. Un momento, por favor. ¿Sí? Hola, autoridades. Quiero reportar a un lunático peligroso en mi casa. No me diga. ¿En dónde está? Él está ahora en otro cuarto. ¿Estás seguro, gordo? ¡Traidor! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Por favor, señor 2 en 1. Déjeme ser bueno y gentil con usted. Tenga, ¿qué tal un delicioso puro? Sí, gracias. Eres muy generoso. No está mal. ¿Corone coronis? Pues, son de truco. ¡Ay! ¡Oye, dámelo! Pero... ¡Este sí que es un bobo! ¡Estás escondido en el ascensor de alimentos! ¡Qué bárbaro! ¡Y lo tengo intimidado! ¡Solo un bobo caería en esas patrañas de la doble personalidad! ¡Ah, ese tramposo traicionero! Yo le voy a enseñar quién es el bobo con mi baúl de disfraces. Espero que esto sea bastante aterrador. Bueno, creo que voy a seguir asustando un poco más a ese gordito zonzo. ¡Sí que estoy feo! ¡No sabía que me viera tan horrible! ¡Ay! ¡Vaya, qué miedoso! Alguien que se asusta con un disfraz de carnaval es un simple cobarde. Sí, lo acepto. Soy un simple cobarde.